Necesito de tus caricias cuando oscurece. Hoy me dices que te vas, que no regresas más. Y yo llorando te pido, no me abandones, no me abandones. Y yo llorando te pido, no me abandones, no me abandones. No me pongas triste diciendo que te vas. Pide lo que más quieras, yo te lo voy a dar. No me pongas triste diciendo que te vas. Pide lo que más quieras, yo te lo voy a dar. Sabes bien que te quiero, sabes que te deseo. Sabes que necesito de tus caricias cuando oscurece. Hoy me dices que te vas, que no regresas más. Y yo llorando te pido, no me abandones, no me abandones. Y yo llorando te pido, no me abandones, no me abandones. No me pongas triste diciendo que te vas. Pide lo que más quieras, yo te lo voy a dar. No me pongas triste diciendo que te vas. Pide lo que más quieras, yo te lo voy a dar.